¿Vos puedes decirnos qué fue lo que sucedió en el momento que estuvimos con la buseta, con el bus apagado, con el motor apagado, que estuvimos ahí esperando? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo primero es que para identificar, ellos llevan los números de placa y bueno, nunca ellos van a permitir entrar, pero siempre en cuando ellos apuntan el número de placa, la persona que conduce, y luego ellos sinceramente no van a autorizar la entrada porque a ellos no les sirve la visita que hacemos. Incluso tomaron fotografías, ¿verdad? Sí, también tomaron fotografías. ¿Quiénes fueron las personas que tomaron fotografías? Esas son las personas de que trabajan con la empresa AES. Probablemente personas de ligadas a seguridad. Ah, sí, así es. Están con ellos. Ah, todo eso, toda esa gente tiene una manera de cómo identificar a la persona, porque si uno es con una cámara y trata de comunicar con cualquiera de las personas que anda dentro de una visita, por ahí una visita. ¿Y vos por qué crees que ellos desean tener todos esos datos? ¿Cuál es el objetivo de ellos al tener los datos de cualquier persona que se acerca a los terrenos, a los terrenos de la construcción? Es para saber que si el día vamos a decir que la próxima vez nuevamente se puede hacer una visita, ellos pueden saber y reconocer nuevamente a la persona que va a entrar y automáticamente no le permite la entrada. Es como un escudo que ellos, ellos colocan. Así es. Un escudo no solo físico al no dejarnos entrar, sino incluso con repercusiones jurídicas, porque podrían ir hasta demandarnos en caso de... Toda esa forma ellos han trabajado desde que entraron aquí y hasta ahora. Sí, y lo más paradójico es que es en terreno del Estado. Sí, según dice ellos, que el terreno del Estado que no tiene derecho a nada. Que no tienen, ellos sí tienen derecho y ellos y sí tienen derecho, pero nosotros no. Así como no tenemos derecho. No tienen derecho. Pues bueno, vamos, seguimos de camino entonces. Está bien.